este ser el final de mi vida sin ti. Es que tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis sentimientos y más. Porque contigo yo paso momentos que nadie me pudo brindar. Tú eres la fuente de amor que fluye en todo mi pensar. Porque lo que siento que es eterno, eterno se puede alegar. No te debo descansar, contigo yo quiero estar. Te exalto, yo te pongo mi Dios en alto. Conoces y bautizas mi ser de encanto. Lejos no te quiero un rato, no, no, no. Te doy todo mi amor, te doy mi corazón, te entrego hoy mi cariño y todo mi ser. No puedo estar. Y lo más grande de este amor es que nunca cambiará. Te exalto, yo te pongo mi Dios en alto. Conoces y bautizas mi ser de encantos. Lejos no te quiero ni un rato. Entrego hoy mi cariño todo. Como suspiro, tú me alentas, me cuidas. Tú eres mi razón de vivir. Yo te exalto. Te exalto, yo te pongo mi Dios en alto. Conoces y bautizas mi ser de encantos. Lejos no te quiero un rato. Corazón, te entrego hoy mi cariño y todo mi ser. Conoces y bautizas mi ser de encantos. Lejos no te quiero ni un rato, mamá. Te doy todo mi amor, te doy mi corazón. Te entrego hoy mi cariño y todo mi ser.